Daniel Farabelo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, Matías Traversi y Fabián Pérez te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas, bien? Bien, bien. ¿Por dónde andás? ¿La ruta o ya llegaste? Estoy en la ruta, estoy por Chacabuco, salieron de Chacabuco más o menos. Bueno, salieron ayer después, fueron a comer y salieron después del partido. Sí. Es uno de los viajes, el segundo viaje más largo que tenemos, así que... bien, siempre cuando se gana se viaja más contento y bueno, con mucho más tranquilidad. Buena victoria anoche frente a Monte, que tiene buen equipo para la categoría. Aprovecharon muy bien los tiros de tres puntos, realmente Sport jugó un lindo partido. Sí, creo que jugamos muy bien, una cancha muy difícil de un equipo que venía en plena levantada. Creo que jugamos con mucho carácter y bueno, nos acomodamos un poquito más arriba que realmente el CNA está muy parejo y bueno, un partido de visitantes siempre ayuda mucho. Claro, porque cuesta mucho ganar de visitantes esta categoría, ¿no? Sí, está tan parejo que bueno, que en tu casa no estás tranquilo porque sabes que podés perder y tenés esa convicción de jugando de visitante lo podés rajunear. Por eso te digo que está tan parejo y bueno, creo que ahora hay que aprovechar esta victoria de visitante para bueno, ganar en casa y reafirmar los dos puntos que logramos. Y ayer tuviste una buena actuación. ¿Te seguís sintiendo todavía en una cancha de básquet, Dani? No te escucho muy bien. ¿Te seguís divirtiendo todavía en una cancha de básquet? Sí, totalmente. Si no, no estaría. Creo que la decisión de bueno, dejar al final de temporada es más bien por el tema físico, por el desgaste que lleva. Y creo que si no estás bien al 100% no vale la pena, digamos, tanto esfuerzo, y creo que bueno, ya es hora de colgar la zapatilla y darle oportunidad a otro que quiera ocupar el lugar. No es fácil tomar una decisión como esa, la de dejar jugar el básquetbol después de una trayectoria tan extensa, tan larga y tan exitosa como la tuya. ¿Cómo imaginas el día después? Bueno, creo que siempre vinculado a esto. Por suerte el club me ofreció la coordinación de todas las divisiones inferiores, estamos trabajando en eso. Y bueno, la verdad que no sé, ayer escuchaba justo miraba un video de Manu que decía que nuestras satisfacciones y nuestras alegrías pasaron siempre dentro de una cancha de básquet o de un resultado positivo. Creo que ahora empieza otra parte de nuestra vida que bueno, que hay que buscarle, creo que le toma más sentido a la vida, a la familia, a los afectos y a otra cosa de que pienso que nos darán otras sensaciones diverso a un resultado deportivo. Y posterior a ese retiro y mientras sigas continuando y trabajando en Sport con las formativas, habrá una fiesta, una más. Sport viene de festejar el escenario la temporada pasada, un tremendo partido homenaje para Hugo. Tendrás el tuyo, algo comentaba el gallego ayer en la transmisión del TNA y también lo comentábamos en la radio. Hasta donde pueda. ¿Cómo se va armando aquella fiesta? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las expectativas? Y naturalmente, ¿cuál es el fin fundamentalmente del partido? Porque sabemos que hay una muy buena intención y una obra y un intento al menos de colaboración por de tuya y de los organizadores para una entidad allá en Cañada. Sí, bueno, con un grupo de amigos de ahí de Cañada nos juntamos el 9 de julio. Yo ya lo tenía en la cabeza, ya lo había pensado mucho antes y bueno, hice un grupo de 15 amigos míos y le comenté la idea que tenía. mi idea era de jugar un año más, y que bueno, que aprovechar, que queríamos aprovechar ese partido de despedida, que se podía hacer una gran fiesta y darle un sentido, digamos, benéfico para esta casa del hogar de niños de varones de Cañada Gómez, de Corista Piccinini, que bueno, que hace esfuerzo muy grande para mantener varios niños con problemas familiares. Y bueno, todos nos pusimos de acuerdo, todos estuvieron de acuerdo, y lo entramos a armar a partir de julio. La idea es hacerla en julio de este año, de 2014. Hay varias cosas ya encaminadas. Yo estoy esperando bien que termine de jugar el TNA para empezar a cerrar cosas, pero creo que puede ser una gran fiesta y que la gente se divierta y que sobre todo que colabore con una institución que está trabajando mucho. Bien, bien, bien. Buena, es bueno la intención y es bueno también que, al menos lo que pensamos, que deportistas que han dado tanto para una ciudad, en tu caso, porque tal vez no todos tienen la chance de trascender y de tener chances en la selección argentina como también tuviste vos o en el básquetbol de Europa, pero deportistas que le han dado tanto a una disciplina, en este caso la nuestra es el básquetbol, merecen este reconocimiento, y si a través de ellos se puede utilizar como un vehículo para solidarizarse, para ayudar a otros, eso es sumamente importante y lo celebramos y ponemos a disposición, obviamente, nuestros medios para poder colaborar con ustedes, descartada la ayuda nuestra, Dani, porque sabemos que no solamente está la fiesta por la despedida, sino que también vemos como muy saludable esta historia de querer ayudar a la gente.